Ahora sí, los dueños del swing. Ahora sí, los dueños del swing. Estamos rompiendo la discoteca, estamos rompiendo la discoteca, estamos rompiendo la discoteca, estamos rompiendo la discoteca. Pa' que sepa.